Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Leti, una buena amiga, me comentó que actualmente toma como parte de su condicionamiento físico clases de Krav Maga, un sistema completo de lucha que es ideal para resolver de forma eficaz cualquier confrontación física y hostil. Hoy quiero compartir contigo lo que ella me comentó, así como algunos datos interesantes en torno a este tema. Krav Maga significa combate de contacto en hebreo. Durante el entrenamiento de este sistema, el alumno aprende diferentes técnicas que le permiten atacar los puntos vulnerables de su oponente, ya sea que éste se encuentre armado o desarmado. El estilo hace hincapié en dos formas de combate, en la autodefensa y en la lucha callejera. Se trata de un arte marcial probado en la calle y en las luchas. Es el sistema oficial del ejército israelí. Imi Lichtenfeld estudió las reacciones intuitivas de las personas en diferentes situaciones de ataque y, basado en movimientos naturales, creó el Krav Maga hace más de medio siglo por el uso de las tropas israelíes. Así, este estilo ha sido adoptado por cuerpos de seguridad americanos como el SWAT. El entrenamiento incluye técnicas para desviar ataques ejecutados con las manos y los pies a diferentes ritmos, direcciones y alturas, pero también técnicas para liberarse de las presas como la llave de cabeza, la estrangulación y el apretón. Krav Maga contiene grandes posibilidades de defensa contra armas utilizadas en los asaltos de hoy en día y se ha reconocido internacionalmente como una de las técnicas más eficaces para el desarme de oponentes. En niños y jóvenes, el Krav Maga está orientado al hecho de que aprendan a defenderse y a valerse por sí mismos. Aquí se les enseña a reaccionar de forma adecuada en caso de una situación de peligro cuando sus padres no están cerca de ellos para defenderlos. Krav Maga se basa en principios fundamentales que enseñan en sus clases como prevención, evasión y escape, ejecución de lanzamientos y caídas desde cualquier dirección y ángulo, ataque y contraataque ejecutados a cualquier objetivo desde cualquier distancia, rango, altura, ángulo, dirección y en cualquier ritmo, defensa de todo tipo de ataques sin armas como golpes y patadas, defensa de todo tipo de ataques con armas como armas de fuego o punzocortantes, palos u objetos contundentes como piedras, piezas de fierro, madera, botellas, en fin, control físico y mental, así como desarme. Entrenar Krav Maga te permite vivir con mayor seguridad y control. Es un estilo de vida en el cual sus practicantes alcanzan excelente condición física, fuerza, coordinación y flexibilidad. Sobre todo un control del estrés, la habilidad de manejar crisis y una seguridad y autoestima elevados. Pero sobre todo, respeto, tolerancia y modestia. Krav Maga. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.